A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a reanudar lo que nos toca seguir, continuar con el segundo punto de la veracidad de la existencia de Dios. Ya hemos hecho el segundo punto de este estudio, pero ya estamos con el cuarto en este caso, así que esperamos que ustedes puedan estar atentos y podamos seguir juntos aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos dirija y nos acompañe en todo momento. Padre nuestro, muchas gracias porque nos permites compartir en este tiempo de estudio bíblico junto a los hermanos aquí, también en otros lugares. Gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar una vez más las Escrituras. Gracias porque en ellas vamos a encontrar respuestas que a veces buscamos, necesitamos, y gracias porque tu voz a través de ellas verdaderamente suena en nuestros corazones, en nuestro espíritu y en nuestras mentes. Gracias porque nos ayudas y nos guías y te pedimos que en esta nueva jornada de estudio tú nos ayudes, nos dirijas, que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos dé fuerzas para poder saber cómo enseñarla, pero también cómo oírla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros terminamos con el punto 1 en Romanos 1, 19 al 21, viendo todo lo que se conoce de Dios. Estamos arrancando siempre con lo que estamos diciendo, que es la revelación general. Es la revelación por donde Dios manifestó sus obras, por donde Dios verdaderamente se muestra como el Creador y da también algo que quizás no hemos dicho en los estudios anteriores, pero también da toques en su creación que muestran que solamente una mente superior, más allá del hombre, pudo haber hecho tales cosas como la vida de todo lo que existe. También hemos notado que hay mucho orden, mucha sincronía, muchas cosas que funcionan en una manera muy perfecta, muy incluso detallista, y que esto no pudo haber salido ni de la explosión, ni tampoco de algún cataclismo cósmico que se haya sucedido y apareciera de la nada, por ejemplo, los primeros vestigios y microscópicos de vida, como el átomo y otras cosas que suponen ser lo primero que da la vida. Hemos visto que también Dios ha hecho cosas visibles, ha hecho cosas invisibles, tanto en lo microscópico y nanoscópico, más chico todavía, como también en lo macroscópico, aquello que es gigantesco, que podríamos ver, pero tenemos que salir de nuestra atmósfera, lo cual nos es muy difícil, a menos que vayamos con naves especiales, que podamos tener oxígeno y cierta gravedad para poder sostenernos en el suelo. Pero es importante que sepamos que Dios se ha mostrado, se hace sentir en la creación, y así terminábamos el aspecto de la existencia, de cómo Dios a través de su creación, en un día a otro día, de una noche a otra noche, trae sabiduría, trae conocimiento, trae entendimiento de las cosas que son, las cosas que han sido creadas por Dios. Pero comenzábamos con el estudio del punto 2 y ahora entramos a un tema un poco más escabroso, un poco a veces puede sonar más áspero, en especial para los que no tienen mucho la creencia y no quieren depender mucho de Dios en el aspecto de la ciencia o en el aspecto que relaciona a lo bíblico. La Biblia nos hace ver que las personas, el hombre o la mujer que dice que Dios no existe, ese hombre, sencillamente la respuesta es necio. Una persona que verdaderamente, en una forma, como podríamos decir, casi loca, totalmente trastornada mentalmente, no en el sentido que quizás no tenga sentidos correctos en lo que es lo normal de la vida cotidiana, pero en el sentido de decir Dios no existe, entonces Dios mismo, habíamos visto en su palabra, no nosotros, Dios mismo en su palabra, le dice que son necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto que el salmista dice, el Salmo 14:1, también se repite en el Salmo 53:1, habíamos dicho. Dios hace ver que el necio está en esa condición porque dice, no hay Dios, viendo tantas pruebas a su alrededor que Dios sí existe. Y no solo me refiero a las pruebas por ahí más visibles a simple vista, sino incluso, como dijimos, hay pruebas microscópicas, nanoscópicas y macroscópicas. Todas estas formas de ver la creación y de ver lo que Dios ha dejado como su testigo de creador es lo que nosotros podemos ver que los escépticos hoy quieren negar. Habíamos visto también que hasta en las cosas más simples de la vida, el hombre puede entender y puede encontrar que verdaderamente Dios está. Ahora, Job en el capítulo 8, versículo 11, dice, ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos, dice, tales son los caminos de los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Así es el camino de los que hablan y hablan y escriben y hacen conferencias y talleres de la inexistencia de Dios. Ahora, nosotros también vemos en 1 Pedro, en el capítulo 1, que él dijo, y citando salmos que nos hablan, que el hombre es como una hierba del campo, que sí, crece y florece, pero se seca. El hombre, por más que pueda negar a Dios y hacer, como hemos visto, toda ciencia para poder tener la eterna juventud y tantas otras cosas, no puede superar más allá de la vida que Dios le va a dar, aunque él quiera o no creer en esto. Dios le va a dar ciertos años de vida y como dice Job en el capítulo 14, quitas tu hálito del hombre y deja de ser. Y esto no importa que quiera creer ese hombre o mujer en Dios. Dios le da vida y le da años, aunque sean pocos o muchos, no importa. Dios le da cierta cantidad de años para que el hombre se dé cuenta que nació en un mundo, en un planeta, en un sistema, pero en donde Dios se muestra, que todo hombre que comience solo a observar a su alrededor con detenimiento y con escrutinio de todo lo que ve, se dará cuenta que Dios existe o que hay una mente mucho más allá que todo lo plasmado en millones de páginas de libros que quieran contradecir. Recuerden que, como hemos visto en estudios anteriores, recuerden que hoy vivimos en una generación en donde muchos nacieron y empezaron sus primeros años de vida y su adolescencia y juventud en una generación que ya está con la negativa de Dios. Quizás ellos no conocen a Dios, no saben de Dios porque verdaderamente ya no tuvieron quizás el contacto con ciertas cosas que muestran que hay un Dios. Hay una generación que se levanta con tecnología, que se levanta quizás con un montón de énfasis de ideologías que salen de aquí y de allá, también con pensamientos libres y también el raciocinio del hombre, el humanismo ya en una manera muy crecida, muy elevada, y ellos crecen así, se desarrollan así en su vida porque es lo que vieron y aprendieron. Quizás ven edificios de iglesias, quizás ven algunas instituciones que se puedan llamar así cristianas, pero ven como algo nada fuera de lo que otra institución pueda llegar a ser. Entonces, lo que también enfatizábamos al principio es que si una persona no entiende y no conoce a Dios como creador, entonces tampoco lo podrá conocer como salvador. Es importante que nosotros estemos preparados, no, como dijimos, no para discutir, para avasallar a los que no creen en Dios, sino para ayudarlos a entender que ellos han nacido, han tenido vida, porque el dador de la vida les ha dado ese don, ese regalo que podemos tener. Tienen la vida humana, tienen la vida física, viven en su alma, pero su vida espiritual, que es el nexo que nos une con Dios, está muerta. Está separada de Dios porque no hay comunión, porque como hemos visto, y ya veremos más adelante, la revelación general llega hasta un punto, logra hacer entender de cosas muy importantes de Dios, pero hay algo que la revelación general no puede mostrar y explicar, y es la revelación especial, la que se encarga de eso, como la llamamos así, y que es la salvación en Cristo Jesús. Bueno. Nosotros, como les dije en el punto 2, llegamos hasta Job. Y también habíamos leído el Salmo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Repito la lectura. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora, aquí hay algo interesante, que aunque hablamos ya en el estudio anterior terminando respecto a este versículo, hay algo también que hay maldad en muchas personas en el mundo, pero no porque a veces la maldad sea algo que ellos se resabian contra Dios o se rebelan contra Dios en manera consciente. Muchas veces su maldad está porque verdaderamente ni siquiera saben de Dios. Su corazón está tan alejado de todo lo que sea de Dios, que su maldad les parece algo normal. ¿Por qué? Porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es lo que les decía hace unos momentos de esta generación del siglo XXI que se va levantando sin haber conocido nada de Dios. Lo único que ven es lo que le enseña la televisión, lo que le enseñan los cines, lo que le enseñan en los colegios, en las universidades, pero recordemos que hace años y en algunos lugares décadas es donde a Dios se lo ha quitado de plano de toda institución humana. Nadie dice que en un parlamento, en una cámara de senadores, de diputados o de algo así, se tiene que estar predicando a Dios. Pero hace muchos años, por ejemplo, en Estados Unidos, se ha quitado de los lugares gubernamentales los 10 mandamientos y todo aquello que daba valores de la Biblia. Las oraciones en las escuelas y tantas otras cosas más que se han quitado. Y esto ha pasado en muchos otros países, no solamente en Estados Unidos. Países de Europa, antiguos, añejos, países que tienen ya historias muy, digamos, de tiempos, de siglos, pero han dejado a Dios. Europa, una nación que verdaderamente en su momento tuvo un gran auge con el evangelio y el cristianismo, incluso estando el catolicismo romano de por medio, pero habían muchas iglesias, hoy prácticamente no se encuentra casi en dónde congregarse. Y no es porque la gente no quiera, porque ya prácticamente a Dios se lo ha dejado de lado en la sociedad. Este es el tema, que los hombres, por ya no tener a Dios, porque no hay Dios en su pensamiento, porque tampoco Dios es mostrado, y ahí es donde usted y yo somos los que tenemos que empezar a mostrar a ese Dios vivo y verdadero. Vamos a continuar para avanzar en este estudio y no quedarnos tanto en el tiempo. Vamos a avanzar en este segundo punto que habíamos dicho, estamos haciendo preguntas. ¿Qué dice la Biblia acerca de aquellos que dicen que no hay Dios? No hay. Bueno, vamos al Salmo 36. Vamos a ver varios pasajes más todavía respecto a esto. Pero dice el Salmo 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Repito, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto de la negación respecto a la existencia de Dios por parte de millones de personas, y esto ya podemos decirlo a lo largo de la historia, y si vamos hasta incluso atrás de Cristo, antes de Cristo, también mucha gente negó a Dios. También mucha gente vivió en sociedades donde ya Dios no existía. Incluso habíamos dado el ejemplo de Nimrod. Cuando él se rebela contra Dios, aunque él sabía de la existencia y no la negaba, pero se rebelaba en forma adrede a Dios. Pero esa generación que sale después de Nimrod, segunda y tercera generación, es la que verdaderamente va mostrando un desconocimiento de Dios, y la iniquidad de los impíos comienza a crecer. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, pero por dos razones no hay temor de Dios. Uno, porque se rebelan contra Dios, pero otro, porque ignoran la existencia de Dios. Esta última es la que hoy estamos viviendo en gran parte de nuestro mundo. Al rebelarse porque conocen a Dios y no lo quieren, y no quieren que Dios sea parte de su vida porque les molesta realmente la moralidad, la santidad y la justicia de Dios, el amor y la bondad de Dios, les molesta todo eso y ellos quieren vivir vidas de orgullo, de arrogancia, de soberbia. Eso es lo que buscan las personas que niegan a Dios. Ellos creen que ellos pueden dominar las masas a través de sus escritos, de sus palabras, sus conferencias y demás cosas. Por eso hacen iniquidades, porque no hay ya temor de Dios en ellos. Y mucha gente vive una vida totalmente sin sentido, una vida totalmente desbocada moralmente, totalmente desenfrenada, en lo que es respecto a los valores morales, aunque no seamos cristianos, no sean cristianos, pero aunque viven vidas, pueden vivir moralmente. Hay mucha gente que por gusto, y escuchen bien esto, por gusto, porque es como algo que le atrae, viven la moralidad, viven la filantropía, pero muchos, en la gran mayoría, no les importa ni eso siquiera. Pero por más que vivan una vida muy buena en lo moral, que vivan una vida filantrópica, siendo ayudadores, donadores, siempre quieren colaborar, quieren hacer mucha bondad, está todo bien. Pero si no tienen a Cristo y no quieren creer en Dios, hay muchos ateos y agnósticos que son personas que no son malas, son trabajadoras, son personas verdaderamente de una gran honestidad socialmente hablando, pero espiritualmente están muertas. Y nada Dios tomará en cuenta de ellos. Hasta en eso puede haber iniquidad, hasta en eso puede haber verdaderamente una forma impía de andar, aunque a la buena, pero lo hacen. Puede ser que esto suena duro un poco lo que decimos, pero hay que entender que no hay otra forma de acercarse a Dios creyendo que Él es el Dios verdadero y que Jesucristo, su único Hijo, es el Salvador. No hay otra manera. Dios no va a salvar a nadie por ser bueno y Dios no va a salvar a nadie por decir que era ignorante. Las obras de Dios se ven y todavía Dios ha dejado cristianos en muchos lugares en donde se les puede mostrar el Evangelio de Jesucristo. Por eso no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ignoran, son temerarios en su forma de andar, pero ignoran y no quieren que sus ojos le muestren verdaderamente al Creador. Vamos a Romanos 1, 28. Veamos un poco aquí algo interesante también. Y como a aquellos no les pareció bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Aquí hay algo muy triste, muy fuerte a la vez, pero muy triste y hasta desconsolante para quien verdaderamente conoce a Dios. Ver a gente que Dios los ha llevado ya a una conducta atroz, inmoral, no porque Dios quiera que hagan eso, pero sencillamente es como que Dios dijo, ustedes quieren vivir, quieren rechazarme, se quieren burlar de mí, quieren hacer tantas cosas contra mi nombre, no hay problema. Allá está el mundo, allá está el pecado, allá está la depravación, ahí está todo, vamos, los dejo. A mí no me busquen más, no tengo más nada que ver con ustedes. Pero no es que Dios los rechaza porque esa gente verdaderamente no merece ser salva o no merece, digamos, tener algo de todavía de amor y bondad de Dios, sino que realmente esta gente de la que Pablo está hablando, si ustedes leen desde el 28 hasta el final, dice que incluso son gente inventoras de males. Ya tanto se rebelan a Dios, ya tanto verdaderamente se dejan llevar por la maldad, que ya inventan hasta más males todavía porque no les alcanza los que ya hacen. La vida inmoral, la vida anticívica incluso que llevan en su forma de ser, son personas que verdaderamente ya Dios, por más que les muestre todo lo que muestren, ellos no le importa, al contrario, todavía más se van a rebelar y burlar de Dios por decir que Dios es un bonachón. Dios es bueno, pero no es bonachón. Dios es bondadoso, pero no es permisivo en su bondad. Dios es amor, pero también Dios es santidad y justicia. Dios no tolera el pecado, aunque ame mucho y hasta en su amor ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores, Dios no va a juzgar con los sentimientos resabiados de los humanos. Dios es un Dios que verdaderamente llegará su momento y Él va a juzgar. Recordemos que el soberano sobre toda la tierra y su creación y cada persona que nace es una persona que ha sido creada, ha nacido, pero tenemos que saber que esa persona tiene un límite para Dios. La muerte es el límite que Dios pone a todos. Y ese es el juicio que Dios le da también por el pecado. Y algunos, aunque no, ya creyeron en Cristo, van a morir y mueren también creyendo en Cristo. Con todo eso, hay que saber también que van a tener un juicio. Y los que ese juicio quizás será delante de nuestro Salvador, pero por otras razones, no por no haber creído en Dios. Pero va a haber un juicio, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Ese juicio del que habla Hebreos 9, 27, será algo tremendamente grave, terrible. Va a ser el momento en donde Dios le dirá a todas estas personas reprobadas, estas personas que verdaderamente ya hacen tantas cosas que no convienen, Dios le dirá sencillamente, ahí está tu lugar de vida eternamente y para siempre. Y no importa la maldad que hicieron en el mundo, y quizá en ese momento se arrepentirán y dirán, pero Señor, no sabía esto. Sí sabías, pero no te interesó. Sí conocías, pero te hiciste el desconocido. Sabías todo lo que tenía. Hasta incluso vinieron algunos predicadores o personas, hijos míos, que te hablaron. Te burlaste de ello, dijiste de todo. Ahora ahí está tu resultado. Esto es lo que Dios hace con aquellos que de adrede, intencionalmente, se rebelan contra Él. Como ellos no les pareció bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios ya los entrega al castigo eterno por adelantado, porque verdaderamente en sus mentes no hay capacidad, en su corazón ya no hay capacidad de recepcionar lo divino. Ya no pueden más. Ya no les da más, ya están tan entenebrecidos, tan cauterizados en sus conciencias, como le dijo Pablo a Timoteo, que ya no pueden. Ya no les da más la capacidad de retroceder de su maldad, retroceder de su depravación. No pueden. Por eso Dios, directamente a esos que dicen no hay Dios y que hacen la vida como quieren, Dios les dice a ellos directamente que vayan, adelante, sigan. Total, ustedes ya no tienen más retroceso en su condición. No se ve. Y no es que Dios quiera echarlos al infierno. Dios sigue amándolos. Aunque hace un juicio y los entrega a esa mente reprobada, diciendo, no hago más nada por ustedes, porque ya veo que ustedes no valoran nada de mi bondad. Entonces, directamente, Dios, fíjense, hablando de este pasaje, vamos a ver algo en Romanos 2. Yo no lo tenía porque no era por ahí el tema, pero ya que estamos hablando de este aspecto, vamos a ver si verdaderamente Dios es malo o es bueno. En este caso, con la gente depravada y que ya es reprobada, o sea, que es entregada. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía a qué? Al arrepentimiento. Fíjense las palabras que usa Pablo. Primero, dice las riquezas de su benignidad. Una persona que es abierta, que es una persona que da la bienvenida a sí misma. Eso es el benigno, el que verdaderamente se muestra como una persona que no tiene problema que se acerquen a él, que vengan a él a encontrar quizás una buena conversación, un buen tiempo de pasar en alguna actividad juntos. Es una persona que no se está apartando, no se está huyendo de la gente, el benigno. Después, y paciencia. Un Dios que a pesar de toda la maldad, de todo lo que se hace en el mundo, Él con paciencia los espera. Y después dice longanimidad. Longanimidad viene de la palabra longánime, una persona que es largo en un carácter afable, una persona que no se deja doblegar y no se deja inmutar por cualquiera de las cosas que suceden y como que cambia su manera de ser. Es una persona que está verdaderamente siempre en la misma forma. Y como les decía recién respecto a Romanos 1:28, Dios no es que los entrega como diciendo fastidiado. ¡Ah! ¡Basta con esto! ¡Listo! ¡Se termina con esto! No es que Dios en esa actitud, pero como ve que ellos no quieren su bondad, su benignidad, su longanimidad, no les importa la actitud en la que Dios los, con paciencia, los tolera en sus actitudes, entonces, como en su benignidad, Él tratando de guiarles al arrepentimiento, tratando de llevarlos a que verdaderamente entiendan que están mal, como ellos no lo quieren hacer, entonces dice Dios, allá tú, haz lo que quieras, pero eso no quiere decir que Dios dejó de amarlos. Los ama, pero Dios, como dijimos recién, no va a tolerar para siempre el pecado. No va a permitir el pecado para siempre. Y aunque sea en forma individual de los tantos individuos en este mundo que son intolerantes a la divinidad, no importa. Dios ya tiene todo preparado y llegará un momento en que Dios va a frenar el pecado, va a frenar la maldad en el mundo. Él ya tiene un plan trazado y no importa quién diga, ah, Dios no tiene por qué hacer eso, nosotros tenemos nuestros derechos, Dios tiene que saber que nosotros tenemos derecho a vivir como queremos, como se nos toca. No importa, griten, hablen, digan lo que quieran, pero Dios dice basta y va a decir basta porque Él es el creador. Él es el soberano sobre todo lo que hay en la tierra. Mía es la tierra y su plenitud, dice Él. Mía. Entonces yo debo saber que todo lo que yo puedo vivir en esta tierra, el aire que respiro y todo lo que yo pueda hacer, lo hago en un mundo, en un planeta, en una creación que no me pertenece, que se me ha dado para vivir. Se me ha alojado en eso para vivir, pero no es mío. Entonces Dios dirá un día, bueno, hasta aquí llegó mi paciencia. Ahora comenzaré a juzgar a este mundo y a los vivos y a los muertos también. Así que esto es lo que sucede con las personas que dicen, no creo en Dios. Yo creo que Dios, ese es algo de los religiosos y de toda esa gente, pero para mí Dios no existe. Aunque a veces saben que existe, pero prefieren tratar de con ese pensamiento consolarse para seguir pecando. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Repito, Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Muy conocido este pasaje. Yo sé que algunos quizá lo saben de memoria, pero vamos al principio y en el final está la parte importante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Ahora, la fe. Nosotros decimos, bueno, pero hermano, la fe es algo del cristianismo, la fe es algo de los salvos, la fe es lo que se necesita para poder llegar a la salvación. Y es cierto, eso es real. Ahora, la pregunta es, los hombres y mujeres del mundo que no tienen a Cristo, que no son creyentes, no tienen nada que ver con la iglesia, no tienen nada que ver con lo que es el cristianismo, ¿tienen fe? ¿Hay fe en ellos? ¿Existe o no existe? Tenemos que volver a la conversación de Pablo en Atenas. Y ya que estamos, porque hay que hablar un poquito, y hoy vamos a hablar de esto, en la otra hora vamos a hablar del tema de la fe, pero vamos a Hechos capítulo 17, y hay algo que Pablo le dijo a todos esos incrédulos, a los incrédulos, no le dijo a los cristianos de Atenas, hablándoles, predicándoles, porque es fácil hablar de la fe entre cristianos, pero la pregunta está en si Dios verdaderamente, o mejor dicho, si los mundanos, la gente que no cree, hasta incluso que no cree en Dios, tiene fe. Si verdaderamente hay fe en ellos. Obviamente, yo le voy a decir que sí, pero ustedes van a decir, bueno, pero pastor, a ver, ¿cómo usted puede decir que un depravado, un cochino, un violador, un loco en el mundo, un, digamos, prolífico escritor anti Dios y todo, va a decir usted que tiene fe? Sí. Tiene, no la usa, pero tiene. Fíjense cómo dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, vayamos a lo que decíamos recién, Hechos capítulo 17. Vamos, bajamos hasta, creo que al 30. Esto estaba fuera del bosquejo, entonces vamos a tratar de buscar el versículo 30 y 31 vamos a leer. Vamos a leer el 30 para darle contexto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se... ¿Qué tienen que hacer? En todo lugar, ¿eh? No importa dónde sea, que se arrepientan, arrepentirse. Que se arrepientan. Pero si se tienen que arrepentir, entonces tiene que haber algo. Porque yo no me puedo arrepentir si no está... Esa palabrita de dos letras, muy malentendida por muchos cristianos incluso hoy. Fíjense, sigue Pablo hablando, predicando a los atenienses. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ¿dando qué? Fe a todos, al haberlo levantado de los muertos. Acá no es que le dio fe solo a los cristianos, porque es cierto, una de las cualidades del fruto del Espíritu es la fe. Pero es la fe en el cristianismo, la fe para confiar cada vez más en Dios y crecer en el cristiano. Pero esta fe de la que se habla acá es la misma fe que tenemos en el cristianismo, pero es una fe que está apagada. Está todavía sin alumbrar, sin despertarse. ¿Cuándo se va a despertar? ¿Cuándo verdaderamente esa fe se va a abrir para que el entendimiento sobre las cosas de Dios pueda resurgir en el pecador? Y ahí tenemos que ir a otro pasaje, que también está en Romanos. No sé si ya saben a dónde puede ser que me voy a ir. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La predicación del Evangelio, esta predicación que estaba haciendo Pablo a los atenienses, él estaba hablando del Dios del cielo, del Dios no conocido. Les estaba hablando del varón por quien Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Le estaba hablando de Cristo. Cuando la palabra de Dios se predica, entonces la fe se despierta. Se prende la luz del entendimiento. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Se prende la luz de la fe. Empieza el entendimiento de esa persona a captar el mensaje espiritual. Ya no solo verbal, sino el mensaje espiritual. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a sus oyentes? Mis palabras son espíritu. No eran solo la verbalidad de Jesús, hermosa, bella, y todo lo que él hablaba con la gente, y qué lindo, cómo habla este maestro de Galilea. No, no, Jesús quería que la gente vaya más hondo cuando lo oían, no solo lo escuchaban, lo oían. Que escuchen el aspecto espiritual de sus palabras, que dejen que su palabra vaya hacia el interior de ellos y comience a transformar sus vidas. Esto era lo que quería Jesús. Esto es lo que buscaba Pablo. Que la fe de los atenienses, en este caso, se despierte, se abra para creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que al predicarse la palabra, y como hemos dicho en los estudios anteriores, en esta ocasión, de Hechos 17, cuando se predicaba el Evangelio en Atenas, en el Areópago, dice que hasta la Areopagita se convirtió. Hasta él creyó y se fue seguramente a hablar con Pablo. Posiblemente, no sé, yo no digo que fue el primer pastor de Atenas, pero de los cristianos de Atenas que quedaron después que él predicó y habló, posiblemente el Areopagita habrá sido un líder. No dice nada la Biblia, pero tendríamos que ver si en algún libro de historia del cristianismo fuera extra bíblico, existe algún relato fidedigno en donde posiblemente el Areopagita y toda esa gente que escuchó el Evangelio y que creyeron en Pablo, dice que algunos no, pero muchos creyeron, dice, muchos se fueron a hablar con Pablo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Pablo se sentó a comer algo con ellos y a hablar de tonteras? ¿De bueyes perdidos, como se dice a veces popularmente? No, no. Pablo, de todo eso que se fueron atrás de Pablo a hablar con él, habrán seguro, y Pablo habrá aprovechado, pero de enseñarle todo lo que sea necesario, cosa que si él no podía pasar más por Atenas, pero ya quedó la semilla del Evangelio. Y quizás algún otro apóstol o algún otro cristiano ya preparado habrá pasado por ahí a ayudar a edificarse a la iglesia naciente de Atenas. Pero era una sociedad incrédula, una sociedad que de alguna manera estaban muy en la filosofía, pero no en la teología. Estaban verdaderamente aclamando las grandes sabidurías de los hombres pensantes de los siglos anteriores a ellos, quizás 2, 3, 4 siglos antes de la vida de estos atenienses, pero no entendían al verdadero Dios. Entonces, hay que saber que la fe le ha sido dada a todas. Cuando nosotros estudiábamos los dones, habíamos visto que hay 5 dones que son para todos los seres humanos. O sea, son algo que Dios le da a todos. Les regala y todo ser humano, sea cristiano o no cristiano, lo tiene. Eso está. Uno es la persona de Cristo. Dios ha dado a su unigénito Hijo. Lo ha dado. ¿Entienden? Pablo en Romanos 5 dice, el don no es como, como la condenación. Ahora, hablamos de la persona de Cristo. Después, el Espíritu Santo también le ha sido dado a todos. No todos lo tienen, pero a todos se le da la oportunidad que el Espíritu de Dios pueda obrar en ellos para salvación y pueda morar en ellos. ¿Entienden? Puedan verdaderamente. El Espíritu está dado a todos. Pablo en Romanos 5 dice que Dios derramó su Espíritu en don a nosotros en nuestros corazones para que podamos con paciencia soportar las pruebas. Ahora, también tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu y tenemos, ambos producen algo y han hecho algo inmenso, la salvación. La salvación está ofrecida a todo hombre y mujer en este mundo. Está dada para todos. Esto no está limitado a un cierto grupo selecto por Dios para que puedan. Todos pueden ser salvos. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2. Todos los hombres. Y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento. Todos. Porque de tal manera amó Dios, ¿a qué? Al mundo. No a los escogidos y elegidos. A todos. La salvación está ofrecida a todo hombre y mujer de esta tierra. Está en que ellos reciban o no. Pero ellos Quisiéramos que todos reciban, pero no lo hacen. Ahora, la otra cosa también es entender que hay un don que se le da a todos y es la fe, para creer. Esto que vimos en Hechos, capítulo 17, versículo 31. La fe está dado a todos los hombres. Con esa fe nacen también todos. Desde que se hace la concepción en el vientre materno, que se concibe ese microscópico viviente que está ahí en el vientre, la fe está, ya está lista para ser accionada. Pero hay solo una llave que acciona esa fe, y es la palabra de Dios. Eso Jesús dice: yo te he dado las llaves del reino, te he dado el mensaje de la palabra para todos los grupos de la tierra, judíos, israelitas, los samaritanos y gentiles. Los tres grupos en los que se inició el evangelio, Pedro tenía la oportunidad de avivar la fe, despertar la fe de esa gente que iban, incluso de los israelitas, porque todos los israelitas, mientras no creyeron en Cristo, eran incrédulos. Conocían la Escritura, pero eso no quería decir que eran salvos, que su fe se había despertado para salvación. Entonces, Dios le ha dado, aquí hay algo más, que quizás va un poco más a lo personal de los incrédulos, de los que quieren negar a Dios, de los que quieren decir Dios no existe, y que esto, y que escriben libros y hacen todo tipo de cosas para, de alguna manera, borrar a Dios de las mentes de las masas. Lo que hacen es despreciar un precioso regalo que Dios les dio, y es la fe para que puedan creer en Él, para que lo puedan buscar, para que puedan empezar a ver si verdaderamente lo que ellos están haciendo no sea una causa sin fruto, una causa condenable a futuro, quizás a corto, mediano o largo plazo, pero los va a condenar. Dios a todo hombre ha dado fe para que crean en aquel varón a quien Dios ha puesto para juzgar a los vivos y a los muertos también. Juzgar a todos. Ellos pueden buscar a Dios, si ellos verdaderamente, como dice la Biblia, llegaran en algún momento a frenar y a pensar por un momento si lo que están haciendo está bien, está mal. Pero como hemos visto en Romanos 1:28, su mente reprobada, es una mente que ya no hay caso, no da más para lo divino, entonces por eso su fe se apaga totalmente, queda cauterizada, es una fe que ya no funciona, no anda. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que luchar en oración, que mucha gente, de alguna manera Dios pueda obrar, pero también de alguna manera muchos de nuestros hermanos, hermanas en la fe en diferentes lugares del mundo puedan llegar a esa gente para que puedan verdaderamente predicarles o despertar en ellos el interés por Dios. Porque eso es lo que primero tenemos que hacer, despertar el interés a estos incrédulos, a estos necios, a estos que no quieren nada de Dios. Hay que despertar primero el interés en Dios, hablándoles de los grandes y enormes argumentos que tiene la revelación general para demostrar que hasta incluso un día y una noche, a otra noche y a otro día, también dan sabiduría, dan conocimiento, dan entendimiento. Algo que los cristianos deben hacer es orar. Nosotros a veces, como cristianos, somos muy poco benignos. Somos personas que más pensamos en la separación del mundo que en la predicación al mundo. Y vemos a los mundanos muchas veces como esas personas pobres. Ay, ellos con sus borracheras, con sus cosas, con su vida y todo eso. Pero ni siquiera oramos por ellos para ver que Dios nos dé la oportunidad de entrar con ellos con el evangelio. Sea a través de la revelación general o de la revelación especial, pero entrar con el evangelio. Somos a veces demasiado hasta discriminativos hacia los mundanos, como diciendo, yo tengo a Dios, yo ya sé a dónde voy. Y es cierto, usted sabe a dónde va. Pero ellos no van, porque muchas veces los cristianos ni siquiera se acercan y ni siquiera hacen acciones de gracias ante los hombres y mujeres de este mundo para que vengan al conocimiento de la verdad. Pablo dice, hacer rogativas, oraciones, rogativas por los que están en eminencia y por todos los hombres, por todos, hombres y mujeres, por todos. Y eso es lo que los cristianos muchas veces no hacen. Por eso el mundo está también como está hoy. Uno va a decir, pero pastor, no va a agarrar y culpar ahora a los cristianos porque el mundo está en pecado si la Biblia dice que en los últimos días, y siempre ya agarramos la profecía y nos escudamos que el mundo está como está porque Dios decía en su palabra que la maldad iba a crecer. ¿Y por qué? ¿Y por qué crece la maldad en el mundo? Sí, está bien, es cierto. Obviamente que vamos a honrar la profecía bíblica porque así lo dice, que la maldad iba a crecer. Pero también, ¿por qué crece? Porque la iglesia de Cristo no ha sabido ser la luz y sal en el mundo. Algunos pocos sí, pero la iglesia como un todo no predica la Biblia. ¿Por qué el mundo de la iglesia primitiva creció tanto la iglesia? ¿Por qué? Yo les digo algo. Si la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, después que Cristo muere, y hubiera sido una iglesia sedentaria, opacada y perezosa como la iglesia del siglo XXI, les puedo asegurar que no hubieran tenido el éxito de predicación que nosotros vemos en la Biblia. Nunca. Pero a esa gente no le importó nada. Morían por el Evangelio. No le importaba sus comodidades, no le importaba nada. Ellos verdaderamente se entregaban a todo al Evangelio. Ellos verdaderamente solo pensaban en ganar gente para Cristo, enseñarle y mostrarles. La iglesia del siglo XXI es una iglesia tibia, dice Jesús. Es una iglesia que tiene obras flácidas, tiene asientos que se caen con patas quebradas, que uno se sienta y se cae porque no tiene solidez doctrinal, no tiene solidez incluso emocional y espiritual. Esto último es lo peor. No tienen una solidez espiritual porque muchas cosas pasan y la gente no busca a Dios realmente porque quizá no hay mucho entendimiento, no hay mucha gana de la gente de predicar. Aquí mismo, en la congregación y en muchas congregaciones bíblicas, en otros lugares, cuando se llama a la evangelización, ¿cuántos vienen? ¿Cuántos se despiertan en amor, coraje y valor para salir a predicar a la gente? Afuera, allá. Es muy lindo estar acá entre hermanos y compartir, reírnos, estudiar la Biblia, pero hay mucha gente que quizás quisiera estar en eso mismo, aunque no lo piden, pero no sabe de esto porque no se les habló, no se les habla. Entonces no buscan a Dios y se recrean en sus pecados, en sus inmoralidades y en muchas cosas porque la iglesia no se despierta a hablar, a ser luz. Y hacer sal y sazonar sus palabras con sal, que den gusto esas palabras. No que peguen y que golpeen, sino que verdaderamente sean sabrosas esas palabras. Eso es lo que necesita hoy la gente del mundo. Los incrédulos, los antidios, esos que niegan a Dios, que se ríen, que son agnósticos y todo lo que queramos decir, que tienen diferentes creencias antidios. Todos ellos están en el ateísmo, en lo que sea se llame, pero están también porque la iglesia tampoco ha obrado de una manera un poco más en valor, mostrando frutos de amor, compasión y pasión por las almas que no creen en Cristo. A veces nos recreamos muy bien entre nosotros, que no está mal, pero hay que saber que hay mucha gente que no puede tener paz. No puede tener incluso entendimiento de las cosas del Señor porque la iglesia está quietita. Está muy cómoda en sus templos. Familias cristianas están muy cómodas en sus casas. Están muy cómodos con sus amigos, con sus conocidos. Se llevan muy bien, pero si les hablo a Dios puedo ofenderlos. Y bueno, hay que tratar de esperar que Dios obre. ¿Y cómo va a obrar Dios si nosotros no le estamos hablando a la gente? No estoy diciendo que les hablemos y nos hagamos superiores a ellos, pero hablarles. Bueno, si este es mi vecino, mi vecina, ya no me quiere mirar muy bien porque le prediqué el Evangelio, sigo orando por él. Lo he perdido quizás como alguien, un compinche, pero por lo menos he ganado la posibilidad de hablarle y que la palabra de Dios comience a trabajar, pero yo orando. Orando para que el Señor pueda obrar en esa vida. Vamos a parar por hoy hasta aquí. Y vamos a comenzar con otra pregunta. ¿Hay más de un Dios? Esto va a ser para el próximo estudio que vamos a hacer. ¿Hay más de un Dios? Obviamente para nosotros es también una sola palabra. y muy cortita, recién la mencionaron. No, pero para los hombres son muchas. Para los hombres sin Dios pueden haber miles. Para nosotros hay uno solo, pero ya lo vamos a ver a esto. Con más detenimiento, porque no quiero entrar hoy, porque me gustaría hacer un bloque de este tema para que podamos entender que verdaderamente Dios es único y es única toda su obra. Y es única toda su salvación. Todo lo que Él hizo para la salvación y la redención que ha planeado y la va ejecutando a lo largo de la historia de este mundo. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos diste. Gracias porque eres bueno, porque tu misericordia y gracia son inmensas para con nosotros los pecadores. Gracias, Señor, también porque tenemos la oportunidad de hablar de estos temas y de exhortarnos unos a otros a verdaderamente pensar en los perdidos. Señor, te rogamos que verdaderamente avives nuestra fe, nuestro deseo para hablar a otros de Cristo. A veces nos cohibimos, a veces quizás hasta tenemos como cierta reticencia porque tenemos miedos. Pero ayúdanos verdaderamente, Señor, a estar despiertos siempre para hablar cuando alguien necesita del Evangelio. Y a esos que hemos hablado, a los que les hemos predicado, les hemos regalado quizás una Biblia, un folleto, que verdaderamente se despierte su fe para salvación y puedan ellos encontrar la paz, el amor y la bondad que tú ofreces a todo aquel que se acerca a ti confiado en una fe sencilla y sincera ante ti. Gracias, Padre Santo, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Mirando